5 de la mañana. La mañana de Andalucía. El club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Pues así es, Andalucía, muy buenos días. Esta es la primera entrega de la mañana en nuestra tierra. Sí, ya es viernes, ya está aquí prácticamente el fin de semana. Y constatamos todos los viernes que a ese otro lado de la radio hay ganas de disfrutar, de desconectar y de pasarlo bien en un fin de semana en el que probablemente vuelvan las lluvias a Andalucía, esas que tanto necesitamos. Con ustedes hasta las 6 en punto de la mañana, Juan Antonio Jurado, con la realización, así ha sido en estos últimos días, de Javier Holgado. Pues estamos en el viernes 19 de noviembre, es el 323 día del año, son 323 ya, y eso quiere decir que nos quedan 42 días exactamente para llegar a Nochevieja. El sol va a salir hoy a las 8 de la mañana y 5 minutos y se pondrá a las 6 menos 6 minutos exactamente. Tendremos 9 horas y 48 minutos de luz solar. Por cierto, escuchen, en cuanto a la luna, hoy se va a producir un eclipse parcial que será visible en el oeste de Europa y África, América, Océano Pacífico y Asia. El último, por cierto, de este 2021. Aunque el eclipse no será visible desde todo el planeta, sí que se podrá disfrutar en todas partes de una magnífica luna llena. También conocida como luna del castor, luna escarchada o luna helada. Así la llaman precisamente en esta época del año. El inicio del eclipse de penumbra tendrá lugar exactamente a las 6 de la mañana y 4 minutos en tiempo universal. Visible en Europa y África Occidental y en América. El eclipse parcial será visible a partir de las 7 horas y 20 minutos y va a concluir a las 10 horas y 47 minutos de este viernes 19 de noviembre. Y sí, como es lógico y como mandan los cánones, hace frío en Andalucía y más que harán durante las próximas semanas y próximos meses, como es lógico. Por ejemplo, en el aeropuerto de Córdoba tienen 10,4 grados, exactamente idéntica temperatura al norte de la capital, en el embalse de Guadanuño. 13,7 grados en el aeropuerto de Sevilla y no llegan a 12 grados centígrados en Jaén capital a esta hora de la mañana. Previsión del tiempo para hoy, antesala de este fin de semana, en el que, lo comentamos antes, regresarán previsiblemente las lluvias. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, Iván Albizu nos trae la previsión de la jornada, otro madrugador. En Andalucía, Iván, buenos días. Buenos días, cielos poco nubosos, con nubosidad media y alta en general en Andalucía, salvo en la vertiente mediterránea con mayor nubosidad. Nos dejan chubascos en el área del estrecho, en Almería, en la costa malagueña occidental, que pueden ser localmente fuertes, en el estrecho y en el litoral occidental de Málaga por la mañana y también a últimas horas, con temperaturas máximas con pocos cambios, valores de 25 grados en Sevilla, 24 en Huelva, 23 en Córdoba, 22 en Granada, 21 en Málaga, en Cádiz, 20 en Almería y en Jaén. El viento soplando de componente este con mayor intensidad, tanto en Cádiz, en la costa de Málaga y en la comarca de Ronda, con rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora y también con mala mar, olas que pueden rebasar los 4 o 5 metros de altura. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y a las 5 de la mañana y 4 minutos les contamos algunos hechos históricos, sucesos que ocurrían un día previsiblemente semejante al de hoy. Comenzamos en el año 1969, naturalmente un 19 de noviembre. En la Luna, los astronautas del Apolo 12, Pete Conrad y Alan Bean, aterrizan en el que llamaron Oceanus Procellarum, Océano de las Tormentas, y así se convierten en el tercer y cuarto ser humano en caminar por la Luna. From the nation's capital, Mutual Radio presents The Larry King Show. Network Radio's most Ahí están ustedes escuchando la cabecera de el show de Larry King en la radio. Nacía en 1933, un día como hoy, este periodista y conductor también de su programa correspondiente de televisión, un referente por Larry King Live de la cadena CNN, con más de 20 años en antena, algo que no es fácil en un medio como la televisión, además. Larry King falleció a los 87 años tras permanecer varios días hospitalizado por coronavirus en el centro hospitalario Cedar Sinai de Los Ángeles, en California. ...1969... En la Luna, los astronautas del Apolo 12, Pete Conrad y Alan Bean, aterrizan en ese lugar que estábamos haciendo referencia hace un instante. Así es, el tercer y cuarto humano, decíamos, encaminar por nuestro satélite. Precisamente 15 años antes, y ese mismo día de 1954, nace la actriz estadounidense Kathleen Kinlan. Es nominada en una ocasión al premio Oscar como mejor actor de reparto por el film Apolo 13. Hoy cumple los 67 años. También el cumpleaños, en 1961 nacía de otra actriz norteamericana, Meg Ryan, una mujer que está dotada de un peculiar encanto entre pícaro e ingenuo. Participa en films como Un ángel enamorado, Ricas y famosas, Muerto al llegar y Joe contra el volcán, entre otras. Mi padre dice que casi todo el mundo está dormido, las personas que te hablan, que ves, que conoces. Él dice que solo unas cuantas personas no lo están y que ellas gozan de un estado de constante, total y absoluta diversión. Hoy Meg Ryan llega a la redonda cifra de los 60 años. Un año después, 1962, la actriz y directora cinematográfica Jodie Foster nace el 19 de noviembre de ese año. Por tanto, hoy cumple 59 años. Jodie Foster ha ganado 2 Globos de Oro y 2 Óscar. Estudió en el exclusivo Liceo Francés de Los Ángeles, para más tarde graduarse cum laude, además, en literatura inglesa en la Universidad de Yale, recibiendo también el premio Cecil B. DeMille en reconocimiento a su carrera en la ceremonia de entrega de los Globos de Oro del año 2013. La revista People la nombró la mujer más bella de 1992. Entre sus trabajos más recientes están El Castor, con Mel Gibson, de Roman Polanski, y también recordaremos, lo estamos haciendo de hecho con el tema principal de la banda sonora, la película Contacto, bajo la dirección de Roman Polanski, una producción del año 1997. ¿Por qué establecisteis contacto? Fuisteis vosotros, nosotros solo escuchábamos. ¿Y hay otros? Muchos otros. ¿Y todos vienen circulando por ese sistema que habéis construido? No fuimos nosotros, no sabemos quién lo hizo. Desaparecieron mucho antes de que nosotros llegáramos. El 19 de noviembre de 2020, el superpetrolero Prestige se hunde en tierras, bueno, en aguas gallegas, frente a las tierras de Galicia, definitivamente tras 6 días de zozobra. 1985. En Ginebra, en Suiza, se reúnen Mikhail Gorbachev, jefe de gobierno soviético entonces, y Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, para reiniciar las negociaciones sobre el desarme nuclear. Años más tarde, el 19 de noviembre de 2006, Nintendo lanza en los Estados Unidos su consola de videojuegos más nueva, la Wii, con un precio sugerido de venta al público de $249. Su lanzamiento en Europa no se produjo hasta el 8 de diciembre. 1996. El cantante español Julio Iglesias lanza al mercado su nuevo disco. Lo llamó entonces Tango. Julio Iglesias es Tango. El nuevo disco de Julio Iglesias. Es un hombre normal. Bebo agua, me duele aquí el hombro, la artritis. El éxito es, si no se toma como una, de una manera normal, no es éxito. El éxito es lo más atractivo que tiene la normalidad. Porque el éxito es una cosa que se debe justamente a las personas normales. Si las personas normales no te dan el éxito, tú no tienes éxito. El éxito te hace vivir rápido, te hace vivir lento, te hace vivir con luces, te hace vivir con sombras. El éxito tiene millones de facetas que al final concurren en el cariño de las gentes. Pues esta precisamente es una porción de ese disco, 1996, un fragmento de tango cuajado de grandes momentos en la historia de la música iberoamericana. Canciones maravillosas. Chiflado en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido. Este disco se convirtió en su primer número uno en los Billboard Top Latin Albums en los Estados Unidos y recibió una candidatura para el Grammy al Mejor Álbum de Pop Latino del Año, además de hacerse con el World Music Award en el verano de 1998, categoría a la que también optaron su hijo, Enrique Iglesias, y el mexicano Luis Miguel, que por cierto recordaremos algo más tarde. Hoy en el santoral, Santo Profeta Abdías, San Nazas, San Barlam, San Eudón de Lepuy, San Federico Hansón, San Máximo de Cesarea y San Simón. Así que felicidades a todos los que así se llamen. Entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongas. No llegan a 10 grados en Cazalla de la Sierra, norte de la provincia de Sevilla, 11,8 en Tomares, 17 grados al norte de la provincia de Cádiz, en Jerez de la Frontera. Esta es la ficha del día y estas las noticias de la jornada, las claves de la actualidad que deben conocer a esta hora de la mañana, 5 y 12 minutos. Ha fracasado de nuevo la mesa de negociación entre la patronal y los sindicatos. Por lo tanto, siguen por cuarto día en huelga indefinida los 20.000 trabajadores del sector. El secretario general de FEMCA, de las empresas del metal, critica que los sindicatos se han levantado de la mesa sin explicación tras la última oferta que les han hecho y que les permite una subida salarial de un 2% cada año y una paga extra para compensar la subida del IPC a finales de 2023. Según José Muñoz, no perderían poder adquisitivo, que era su principal reivindicación. Nosotros hemos puesto una propuesta encima de la mesa por la que ganan un 2% cada uno de los 3 años de vigencia, un 2, y luego recuperaban el IPC, todo lo que superara el IPC de ese 2 anual, lo recuperaban en una paga a final del 2013, que es cuando las empresas prevén que van a tener tesorería. Antonio Moreno de UGT dice que todavía les quedan por recuperar derechos perdidos y que seguirán luchando por ello en próximas negociaciones. Podemos echar las horas, los días, lo que queramos, pero ese mandato hay que cumplirlo y evidentemente empezar la negociación de un convenio donde se reflejen también la mejora de Cruce y esa historia que perdimos en su día, y está claro que eso no se da, y como eso no se da no podemos llegar a acuerdo con la patronal. Muy buena noticia para las factorías de Airbus en Sevilla. El Ministerio de Defensa de Indonesia ha encargado 2 aviones militares A400M, el que se ensambla aquí. En las plantas de Tablada y San Pablo trabajan 3.000 personas y se generan 15.000 empleos indirectos. Entre los trabajadores hay una gran satisfacción, según Alfonso Bora, que es presidente del Comité de Empresa. Para nosotros una noticia muy satisfactoria porque permitiría la continuidad del programa y la continuidad de los empleos tanto en Airbus como en la empresa auxiliar. Se viene a sumar a otra noticia positiva que ha sido la confirmación o la reafirmación del preacuerdo alcanzado de convenio colectivo interempresa en Airbus. Un trabajador de 21 años ha fallecido tras caerle encima unos hierros y golpearse la cabeza en la localidad cordobesa de Baena. Esta provincia duplica ya el índice de siniestralidad laboral con resultado de muerte del año pasado. 14 trabajadores han fallecido en lo que va de 2021. Les contamos también que la Audiencia Provincial de Huelva concluye este viernes, hoy, el juicio por la violación y muerte de Laura Luelmo en la localidad de El Campillo, hace años ya, en 2018. En la tarde de ayer se presentaron los informes de las partes y las conclusiones finales. Y el único acusado por el crimen, Bernardo Montoya, pidió perdón a la familia. Según el abogado Miguel Rivera, solo reconoce haber trasladado el cuerpo de la joven y se ratifica en acusar a su expareja Josefa, pese a que a esta mujer ya se la investigó y quedó fuera de la causa. Bernardo se ha remitido a lo que todos ya sabéis. Se ha ratificado en el papel de Josefa, que previamente la acusación particular pues lo había definido como un alter ego. Es decir, traslada a otro lo que tú pones en el cuerpo de otro o en boca de otro lo que tú has hecho. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha anunciado que la próxima semana comenzarán a dar cita para vacunar con la tercera dosis a quienes tengan entre 60 y 69 años. También se iniciará la vacunación con esta tercera dosis del personal sociosanitario. A partir del lunes haremos un llamamiento a vacunación a tercera dosis al personal sanitario y sociosanitario y lo haremos de forma gradual, de más edad a menos edad, a través de cita y empezaremos ya a vacunar la franja de 69 para 60. Un brote de coronavirus ha afectado a 8 militares en la base del ejército de tierra en Cerro Muriano, en Córdoba. El Ministerio de Defensa confirma que está controlado y que se han tomado todas las medidas incluidas en los protocolos de seguimiento y de prevención. Hoy visita de nuevo La Palma el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, justo el día en el que se cumplirán 2 meses desde que comenzó la erupción del volcán. También visitará la isla el comisario europeo para el medio ambiente, océanos y pesca, Virginius Silvecius, para reunirse con representantes del sector pesquero. Y hoy será el día con el precio de la electricidad más alto de este mes y el segundo consecutivo después de ayer en el que la luz se pagará por encima de los 200 euros megavatio hora. Será de 228,84 euros cada uno de esos megavatios. La mañana de Andalucía. El club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, un programa informativo. Además, el Constitucional también se ha pronunciado sobre... De entretenimiento. Arturo Pérez Reverte, buenos días. Buenos días. Que te ayuda... Señor Calatayú, buenos días. Hola, buenos días. Y te divierte. La mañana de Andalucía son mejor. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Bueno, y ya saben ustedes que lo más importante, los jefes, los que aquí mandan, son nuestros oyentes y que tienen una vía de comunicación, de intervención directa en nuestro programa, que es el suyo. En la mañana de Andalucía, el club de los primeros, el club de los madrugadores, gente que trabaja duro todos los días. Al fin, llegando el viernes, los más afortunados no trabajarán. Otros sí, no hay más remedio. Y además, se me antoja pensar en la gente que trabaja en el sector servicios, sobre todo en esos grandes almacenes, grandes superficies, que no paran ni un solo instante y lo harán mucho menos. También es cierto que es muy gratificante contar esto, no hace un año como estábamos, pues trabajando intensamente para que a ustedes no les falte absolutamente de nada sin mirar el reloj ni un momento en estas próximas Navidades que ya prácticamente... tenemos encima. 679-40-200, los estamos esperando. Cuéntenos dónde están, qué hacen, a dónde se dirigen, si se acaban de despertar, si por el contrario se dirigen a su lugar de residencia para descansar después de una larga jornada de noche en el trabajo. Buenos días, aquí desde el puerto de Santa María, primerizo. Ahora mismo me marca el coche 18 grados y medio, que acaba de salir del garaje para irme para trabajar. No te preocupes que ya bajará, ¿eh? Si sale del garaje, lógicamente hace más calorcito dentro, fuera hace fresco, ¿eh? Más llamadas, 670-940-200. Los Hola, estamos Juan esperando. Antonio, muy buenos días. Buenos Soy días. Antonio, de Panadería El Pantano. ¿Qué hay, Antonio? Una llamada de atención a la gente que va en carretera, ¿vale? Venga, ¿qué pasa? Hay muchas ramas en el suelo, muchos contenedores volcados en la zona de Arcos, Jerez, el puerto, Bien. La zona de Cádiz, la autovía. Lleva mucho cuidado, ¿vale? Un saludo a ti, que hace tiempo que no he hablado contigo. Y buen día para todos y buen fin de semana para el Club de los Primeros. el mejor del mundo. Vámonos a disfrutar. Cuidadito en la carretera, en la zona a la que ha hecho referencia nuestro compañero de fatigas a esta hora de la mañana, con esas ramas que hay en la carretera y la calzada. Tenemos 14,6 grados en Vejer de la Frontera, 16,7 en San Fernando y 16,8 en la capital gaditana. Temperaturas de esta hora de la mañana, 5:20 en Cádiz. Pues verán ustedes, un día como hoy, un 19 de noviembre, pero en 2013, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas decide designar este día, Día Mundial del Retrete, ¿sí? Como lo escuchan, en el contexto de la propuesta siguiente, saneamiento para todos, como parte de una campaña de toma de conciencia de la importancia del acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. Verán, en la actualidad, 4.500 millones de personas, un 60% de la población humana, no cuentan en sus viviendas con sistemas que eliminen los excrementos de forma segura. Y fíjense, 892 millones siguen defecando al aire libre. En torno a 1.800 millones de habitantes del planeta beben agua no potable que podría estar contaminada por heces precisamente, el 80% de las aguas residuales. 679-40-200, vámonos, llámennos, los necesitamos más ahora, a las puertas del fin de semana y muy buenos días. Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Nadie puede dudar a estas alturas de la eficacia cantando de un tipo muy elegante llamado Luis Miguel. El 19 de noviembre de 1991, este cantante lanza al mercado su octavo disco de estudio, primer álbum grabado en boleros, titulado Romance. Vendió más de 13 millones de copias en todo el mundo. En Estados Unidos se mantuvo 32 semanas en el número uno, en la posición líder de la lista que la revista, prestigiosísima revista musical Billboard, dedica a los discos de pop latino. Uno de los temas más antiguos data de 1954. Se trata de No me platiques más, una composición del también mexicano Vicente Garrido Calderón, un músico considerado como el padre del bolero moderno, cuya carrera duró más de 60 años. Esta es esa canción. Luis Miguel, No me platiques más. Se presentaba un 19 de noviembre de 1991 con grandes y pequeñas historias. Un hombre arropado por músicos excepcionales, soberbios arreglistas y sin duda algunas de las mejores composiciones de la historia de nuestra música. La recordamos a esta hora de la mañana, en este viernes, 5:23. Buenos días. No me platiques más lo que debió pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo. No quiero ya saber qué pudo suceder en todos estos años que tú has vivido con otras gentes, lejos de mi cariño. Te quiero tanto que me celo hasta de lo que pudo ser, y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio en la mañana de Andalucía con Juan Antonio Jurado. Con Charo Padilla, estas son algunas de las llamadas que hemos efectuado durante estos últimos días. Por ejemplo, Contamos esta semana con Mariano y Ana. Están habitualmente trabajando en Sevilla. Ana trabaja como cocinera del Liceo Francés y prepara los menús de más de 260 niños. Mariano la acerca al trabajo de camino al suyo en un almacén de la construcción. Se levantan muy temprano, pasadas las 5 de la mañana. Y, o sea, tú sabes hoy perfectamente lo que vas a preparar. Habrás tenido... Sí, claro. Claro. Y además habrás adelantado incluso, ¿no? ¿Cómo te organizas? No, así no se adelanta. Así se hace en situ la comida al momento. Ah, pero bueno, no puede, bueno, si puede adelantar algo, no se puede adelantar nada, claro. Se hace... No. ¿Y hoy qué tiene de comer, te acuerdas? Sí, hoy tenemos que tratar estofado de pavo con patata. ¿Estofado? Y ensalada completa. Ah, estofado. Con eso entran calor, desde luego, ¿eh? Hombre. ¿Y ahí cuántos kilos de patata tiene que pelar? 45, no, vienen peladas. Ah, vienen peladas, ya menos viene. Más. Pero 45 kilos. 45 kilos de patata lleva el estofado, anda que... Y 40 de pavo. Y 40 kilos de pavo, madre sí. Mía, madre mía, las ollas allí tienen que ser enormes, son, ¿no? Son marmitas, es una olla en el suelo, con una olla que... Y claro, es de la media altura de una persona. Vamos, que tú entras ahí y te guisa tú a ti misma. Hombre, yo entro, vamos. Casi. ¿Cuánto tiempo llevas guisando para niños, para un colegio? 15. ¿Cuánto? 15 años. ¿Y cómo se hace el menú? ¿Cómo se elabora el menú? ¿Hay, ¿Lo pactas con alguien? Lo elabora mi jefa Tamara. Ah, y ella decide, voy... Y los padres, y entre los padres, y el AMPA, vamos. Claro, los padres. Los padres de la cantina, vamos, del comedor. El establecimiento de Mariano abre exactamente a las 7 en punto de la mañana y su clientela está centrada fundamentalmente en profesionales. Hay gente que dice, a mí me gustan las papelerías, a mí me gusta... Pues el manita entra en la tienda esa y se puede llevar toda la mañana. Hermanita, bueno, allí hay gente que entra a las 7 de la mañana y le dan 4 o 5 horas allí dentro. O sea, a las 7 de la mañana abren por la gente de la construcción, está bien, ¿eh? A las 7 de la mañana abrimos para la gente de la construcción y además le damos con el ticket o la factura de compra, le damos un cafelito de regalo a todo el currante que llega. Mira qué bien. Y luego ya sí. para el manita casero, ¿no? Sí. O sea que allí hay mucha actividad, ¿no? Porque eso no deja nunca de funcionar. Allí hay mucha actividad, sí. Allí hay mucha actividad. De lunes a sábado que abrimos el almacén, allí hay una actividad. De lunes a viernes hay actividad más de profesional. Sí. Y los fines de semana, el sábado, hay lo que hay mucho particular. Por besar tu mano fría muero yo de calentura. Por besar tu mano fría, muero yo de calentura. Por besar tu mano fría, por besar tu mano fría, me cae la vida mía. Iván también estuvo con nosotros, es pescadero de Huelva y se encontraba en la nueva lonja de la ciudad. La pescadería está junto a la fábrica de harinas en la misma capital onubense. Por cierto, se espera subida de precios, así que nos recomienda comprar anticipadamente. Además, curiosamente, salvó de morir ahogado a un buitre el pasado fin de semana. Como lo oyen. Hay una gambita muy buena y está un poquito subida de precio, pero vamos, que es muy buena. ¿Ahora es bueno comprar y guardar por aquello de que dentro de un mes aquello va a subir? Porque sube, ¿no? Pues este año parece que sí. Está la cosa más complicada que otro año. Uh-huh. Pero ahora mismo es el momento de comprar y guardar. Exacto. Eso es un buen consejo, Iván. Comprar y guardar. Porque si tú me estás diciendo que va a subir algo más que otros años, es que la cosa se va a poner cara, ¿eh? Se va a poner cara. Bueno, llamamos a Iván no solo porque es pescadero y tiene su pescadería en Huelva, sino porque el pasado domingo fuiste de paseo por el mar, en Huelva, por la costa de Huelva, con tu familia. Sí. ¿Y qué pasó? Sí. Cuéntanos. Pues nada, que al venir de Huelva me encontré a un buitre que estaba, el animal que estaba ahogando, y lo rescatamos. Un buitre que se dice pronto, pero el animal era enorme, ¿no? Enorme. Era grandísimo, vamos. ¿Y vosotros visteis algo flotando y dijiste, pues, ¿qué? Me llamó la atención de lejos que vi un animal, pues estaba chapoteando en el agua y ya se estaba, vamos, estaba ya ahogado al animal. Qué pena. Y lo sacamos del agua y lo monté en el barco. Fue complicado sacar del agua un animal, que yo no sé, pero con las alas abiertas, ¿cuántos metros tiene eso? La verdad que sí, porque es un animal que pesa y más mojado. Pero el animal, nada más que yo me acerqué con el barco, vierte abierto. Chupa la gamba, chupa la gamba, chupa la gamba. Chupa la gamba. La Mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Saludos y muy buenos días. Si se incorporan en este momento a La Mañana de Andalucía, este club de los primeros, son las 5:30, las acaban de dar y ahora les contamos las claves del día a nivel informativo en formato de titulares. Cuarto día de huelga del metal en Cádiz. Los sindicatos se han levantado esta madrugada de la mesa de negociación sin aceptar la última oferta de la patronal, con subidas anuales de sueldo del 2% y además una paga extra para compensar el incremento del IPC. La policía y la Guardia Civil constatan la llegada a Cádiz de personas ajenas al conflicto que participan en los disturbios. Se les atribuye las acciones más violentas, como la quema de coches y la disposición de barricadas. Desde la Junta de Andalucía advierten de que esta imagen perjudica futuros proyectos empresariales en la provincia. La Junta además pedirá a la justicia que avale la solicitud del pasaporte de vacunación para acceder como mínimo a los hospitales. Alemania anuncia que obligará por ley a los trabajadores sanitarios y sociosanitarios a estar vacunados. Aquí en Andalucía comenzarán ya a citar para la tercera dosis de refuerzo a los que tienen entre 60 y 69 años. Hoy viernes, concluye el juicio por la violación y muerte de Laura Luelmo en la localidad de El Campillo en 2018. El único acusado por este crimen, Bernardo Montoya, ha pedido perdón a la familia e insiste en que él solo trasladó el cuerpo. Su abogado intenta evitar la prisión permanente revisable. Se rompe el cono del volcán y la lava sepulta más casas en Tazacorte cuando se cumplen 2 meses desde que comenzó la erupción. Y esta noche ha habido un terremoto de 5 grados, pero los científicos constatan que de nuevo ha comenzado a perder fuerza. Pedro Sánchez y el comisario europeo de pesca visitan hoy la isla. El temporal de fuerte viento obliga al amarre de la flota pesquera y la suspensión de los ferries rápidos entre Algeciras y Ceuta. Este viernes, los fuertes vientos seguirán afectando a todo el litoral mediterráneo con rachas de hasta 80 kilómetros por hora y habrá aviso naranja por fenómenos costeros. El club de los primeros de Canal Sur Radio en La Mañana de Andalucía. Con Juan Antonio Jurado. La actualidad y las novedades en salud. Las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias y un consultorio para responder a tus dudas. Envíanos tus consultas en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno. De lunes a viernes, desde las 6 de la tarde. Quédate en Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía. ...6:70, 9:40, 200... 5 de la mañana, 33 minutos exactamente. Temperaturas de la Costa del Sol ahora. En Málaga, concretamente en el centro meteorológico de la ciudad, se registran 14 grados y medio en este momento. 17,6 en el aeropuerto malagueño, y en el interior de la provincia, en Antequera, pasan muy ligeramente de los 12 grados, 12,3 exactamente. 6:70, 9:40, 200, vamos a escuchar lo que nos cuentan los oyentes a esta hora de la mañana. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal está? Soy primeriza. Aquí el taxista Diego de Málaga. Hola, Diego. Y cerca del aeropuerto, en el polígono Guadalhorce, estamos a 14 grados. Uh-huh. Venga. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Y buen servicio. Hasta luego. Buenos días a todos los primeros de la mañana. Soy Pepe de Jaén. Pues hola, nada, Pepe. Aquí ya estoy yo dando el segundo viaje para que no falte ni leche de hormiga a los supermercados. Ahí está. Y nada, que tengáis feliz fin de semana y ánimo. Igualmente, gracias, hombre, gracias. Aquí vamos camino de Lucena, subiendo las pedrizas, como todos los días. Ajá. Y nada, ya estamos a viernes. Sí, señor. Feliz viernes a todo el mundo. Y cuidadito con la carretera, especialmente a la gente de La Rosca. ¡Vamos arriba! Arriba Andalucía, una más al 6:70, 9:40, 200. Bar Currero, nada, desear un fin de semana bueno a todos, que disfrutemos de la vida, que es bonita, que nos riamos, y nada, animar a mis compañeros a que llame, que hay algunos que son del club de los primeros, pero hace tiempo que no manda nada de WhatsApp ni nada. Así que nada, hoy estaremos de barbacoa con mi Palomi Bien. Pues el Manolito, el mecánico, y mi compañero Francis, que lleva caminito de Málaga. Si Dios quiere, pues estará aquí el mediodía. Así que nada, buen fin de semana. Y como siempre digo, es un placer escucharte, Juan Antonio. Gracias, hombre. Un saludo. Gracias, gracias. Y nuestros oyentes igual. Estamos deseando compartir con todos ustedes estos primeros instantes del día de la jornada laboral para muchos. Para otros, en cambio, pues concluirá dentro de poco. En 25 minutos exactamente serán las 6 de la mañana aquí en esta tierra maravillosa que se llama Andalucía. Y no son palabras huecas, ¿eh? En absoluto. James Taylor está en plena forma, pero acaba de suspender su gira de conciertos por la creciente incidencia del COVID en Europa. Tenía previsto visitar Madrid y Barcelona en breve, pero pospone esos conciertos para el año que viene. En cambio, el que regresa a los escenarios es Joaquín Sabina, después de un par de años en dique seco. Después estaremos con algo de música. Les cuento también que hoy, el 19 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Mujer Emprendedora y tiene como finalidad visibilizar a la mujer y seguir contribuyendo al empoderamiento femenino en el mundo, además de acabar con la desigualdad de género. El Día Internacional de la Mujer Emprendedora es una fecha que busca, entre otras cosas, reivindicar los derechos salariales de las mujeres con respecto a los hombres. Esta desigualdad es bastante notoria y ocurre, además, en muchas partes del mundo. Aquí, en Andalucía, en algunos lugares tampoco nos libramos de ello. Y el 12 de noviembre de 2002, Brian May, guitarrista del grupo Queen, recibe un doctor honoris causa, el de la Universidad de Hertfordshire. May fue estudiante de astronomía en Londres, pero el éxito de Queen hizo transformar su futuro y nunca llegó a completar sus estudios. Dejó la facultad. Recordamos a Brian May con uno de los grandes momentos en la historia de Queen con I Want It All. La conocen muy bien, es esta. Música siempre espectacular de Queen. Yo la verdad es que soy bastante de Queen, ¿eh? Me gusta compartirla con ustedes. Música que te pone las pilas, que te levanta el ánimo y que te prepara para afrontar la jornada del viernes, ya en las puertas del fin de semana que estamos acariciando con la punta de los dedos. En poco más de 20 minutos será las 6. Lo que hacemos ahora es repasar los principales diarios, la prensa andaluza. ¿Y con quién lo hacemos? Con Olga Moya. Olga, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Tú eres de Queen? ¿O no? Sí, poquito, ¿no? Un poquito. Te hace mucha gracia. Vaya, no me lo esperaba yo de ti, eso, oye, qué cosas. Bueno, bueno. Cuéntanos, ¿por dónde vamos a empezar? Es que siempre me pilla. Sí, no lo hago intencionadamente. No, no. Eso me exculpa, bueno, en cierto bueno, hay algunas canciones que están bien y otras me gustan menos. ¿Dónde empezamos, Olga? Vamos a comenzar con Diario de Cádiz, muy ¿vale? Bien. Si te parece. Tiene un titular a cinco columnas que dice: la huelga bloquea Cádiz, una marcha de los trabajadores origina un monumental caos de tráfico. Y la foto que ha elegido pues no es precisamente para ese caos de tráfico, sino para el alcalde, para Kichi. Dice: hemos tenido que meter fuego para que Madrid nos haga caso. Kichi muestra su lado más activista y arenga a los manifestantes diciendo: somos obreros y no delincuentes. Bueno, me ha sorprendido mucho que haya gente de fuera de Cádiz que no tiene nada que ver además con el conflicto, que estén quemando coches, que vayan a liarla y a montarla, con la mala imagen que se da, ¿no? De cara a, no sé, a futuras inversiones que se puedan producir aquí en Andalucía, ¿no? Pues sí, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Hay gente para todo. La vida es así. Sí. En Sur de Málaga recoge las palabras de Juanma Moreno, del presidente de la Junta, diciendo: estoy intentando aguantar los 4 años, agotar la legislatura. El líder del Partido Popular Andaluz, que encara su tercer congreso y califica de regalo inesperado al PSOE el audio de Marín, del vicepresidente. Y también avanza que la música en la calle Larios en Navidad sonará sin horario conocido, para evitar las aglomeraciones. Sí, para sorprender a la gente. En Granada hoy, rechazo en Andalucía al pase de curso con asignaturas sin aprobar, y la foto de portada es para el incendio en la Cruz de Biznar. Dice: incendio de otoño. Los medios aéreos se tuvieron que emplear a fondo para controlar el fuego en pleno parque natural. En La Voz de Almería, un entrecomillado: si Aviva ha matado a sus hijos es que no estaba bien. Se refiere a ese trágico suceso, ese incendio en el que morían la madre y los 2 hijos pequeños. Dice la madre en el centro de investigación: la madre que murió también en este incendio había sufrido un brote psicótico, según la familia. En Huelva, información. Una foto de portada para el Festival Iberoamericano de Cine. Dice: el brillo del talento andaluz, premio Luz a Teresa Segura y a David Sainz en la víspera del cierre de este festival. En el diario Córdoba, la Fiscalía ve indicios de delito en contratos de infraestructuras. El Ayuntamiento estudia si se persona tras conocer la acusación de falsedad y de prevaricación. En Ideal de Jaén, la vacunación mantiene a raya la presión hospitalaria y la sexta ola se contiene. Es un titular muy parecido también el que tiene Diario de Sevilla. La sexta ola asoma en Sevilla, pero no tensiona, dice, los hospitales. Y aviso de la policía: no dejes las llaves de casa en el coche, porque los ladrones las utilizan para robar en pisos. ¿Pero de verdad se le ocurre a alguien hacer eso? Es que pues, si dejas las llaves del coche, te cogen la documentación, rápidamente saben dónde vives. Claro, y automáticamente, bueno, con que se fijen un poquito, unos cuantos días también, a ver dónde vive cada uno. También es verdad. Sí, pues, pero es que como hay gente que se olvida la llave cada 2x3, pues dirán: tengo una en el coche ahí de... Yo tengo 2 juegos de llaves fuera de casa, pero en lugares muy determinados, en domicilios de un par de amigos míos. Porque yo pierdo hasta los imperdibles, Olga. Sí. Imagínate lo despistado que soy. Olga Moya, repasando la prensa en este Día Mundial del Retrete. ¿Lo sabías, Olga? No. Pues sí. El Día Internacional de la Mujer Emprendedora y el Día Internacional del Hombre, que no sabía yo que lo teníamos, aunque no es oficial todavía. Día Internacional del Hombre. Sí, eso señora. Le ha puesto un hombre. Probablemente. Gracias, Olga. Venga, gracias. Adiós. La información de los periódicos más importantes de Andalucía a las 6:45, que se nos va el programa como agua entre los dedos. Nuestros oyentes, los protagonistas, 670-940-200. De Umbrete. Hombre, dirección buen mosto ahí. Campanilla, Málaga, con un frigo. Vamos a por carne. Pa' Tenerife. Anda. Muchos besos para todos. La A92. Tranquila. En perfecto estado. Eso es una buena noticia. A la altura de Estepa. Todo ok. Muchos besos. Muchos besos, abrazos y mucho cuidadito en la carretera, amigos míos. Soy Sebastián, bajando de la Serranía de Rota hacia la Costa del Sol. Por aquí, por esta zona, lloviendo. Lloviendo que bastante falta que hace. 8 graditos. Venga, a pasar buen día y buen viernes. Un abrazo fuerte. De Almería para Jaén. En Almería 15 graditos. Vamos a cambiarla, chicos y chicas. Vamos, vamos, que nos vamos. Los conductores de Andalucía que tienen la gentileza de llevarnos con ellos como copilotos, tanto a Javier Holgado, el realizador, como quien les abra, pues hasta las 6. Nos queda un cuarto de hora, Javier, nunca mejor dicho, ¿eh? Juan Antonio Jurado, más llamadas. Ahí voy camino de Cádiz, a ver si estos señores nos dejan trabajar hoy, tanto señores de Astillero como su alcalde. Yo no sé qué es lo que quieren, porque ganan más de 2.000 euros al mes de lunes a viernes. Los que estamos con la rosca no llegamos ni a 1.500 y no nos dejan trabajar y trabajamos hasta los sábados. Venga, nos vemos. Buen fin de semana, amigo mío. Ojalá pueda usted descansar, dejar la rosca por lo menos hasta el lunes o hasta el domingo. Volviendo para Andalucía, la tierra más bonita del mundo. Sí, señor. Vamos por aquí por La Mancha, 7 graditos y medio, luna llena. Buen fin de semana a todos, que ya está aquí el fin de, a disfrutarlo. Buen fin de semana y buen viaje. Uno más. Manuel Cantón, de Coria. Hola, Manuel. Estamos hoy dirección Huelva y llevamos una luna adelante maravillosa. Eso se lo pierde las personas que no madrugan, se la pierden esas cositas de las mañanas. Así que buen fin de semana para todos. José también estuvo esta semana con Charo Padilla. José es madrugador, es cabrero y tiene un rebaño de 600 cabezas. Cabezas de cabras payollas, concretamente en Gaucín, en la provincia de Málaga. Ese tipo de ganado se utiliza para la producción láctea cárnica y su lana, naturalmente, en la industria textil. Proceden de la serranía de Ronda y Grazalema, fundamentalmente. El suyo, el de José, es un trabajo duro que no quieren desempeñar los más jóvenes, que además no está bien remunerado. Pues un cultivo con... que tenemos de todo, vamos. Tenemos vaca, tenemos cabra, tenemos cochino, oveja. Y... cabra, vaca, cochino, oveja... Entonces tiene que ser grande, ¿no? Sí, más o menos, hay sobre 400 hectáreas. 400 hectáreas. ¿Y vas tú solo o, bueno, necesitarás ayuda para controlar tanto animal, ¿no? No, te va un muchacho conmigo. Un muchacho. ¿Y el muchacho ya cuando llegue ya está allí o no? No, él también aquí del pueblo y nos vamos juntos los dos. Ah, bien, bien. ¿Tú lo recoges a él o qué? Sí, sí. Vale. ¿Gaucín cuántos habitantes tiene? ¿Un pueblo grande? Gaucín es grande, gente. Yo no sé exactamente los habitantes que tiene, pero que sí, que es un pueblo... ¿Os conocéis todos o no? Sí, más o menos, sí. Más o menos, sí. Pues entonces está apañado de número de habitantes. Vale, total, sí. Que coges tú, Juan José, tu compañero, que se llama ¿cómo? Antonio. Antonio, ¿y tomáis café en algún bar? ¿Hay algún bar abierto ya, no? Todavía no, pero... para 5:30, 6 están abiertos. ¿Cuál está abierto? ¿Dónde vais? Pues la gasolinera, Mesón de Serranía o algo así, me parece que le llaman. ¿Y ahí es para ir a tomar café? Sí. Ahí es para ir, ¿no? Claro. ¿Y allí quién encontráis? ¿Transportista o quién? ¿Qué cliente hay por allí? Pues estoy aquí, verdad que la zona de transportistas aquí poco, más realmente este país trabaja la construcción. Aquí de... caraveras muy poco, que es casi ninguno, porque esto es verdad que la ganadería aquí se está perdiendo. ¿Se está perdiendo por qué? Porque los que vamos ya para mayores no estamos y los que la juventud no quiere ganadería. No quiere, ¿no? ¿Y por qué crees tú, Juan José, que no quieren la juventud la ganadería? ¿Muy sacrificado o qué? Bueno, sacrificado y lo primero que después pues es duro y tampoco el rendimiento es lo suficiente como para que tú puedas vivir colgadamente. Claro. Por decirlo así, sí, sí, bueno, que he sacrificado y encima no saca el dinero suficiente como para vivir en condiciones. Sergio se dedica a transportar órganos para trasplantes a distintos hospitales. Lo habitual es transportar sangre y plaquetas desde Jerez a Sevilla para distribuir después según las necesidades de cada hospital. Nos recuerda además, Sergio, lo importante que es donar sangre muy necesaria y escasa, además, sobre todo en verano y en esta época que se avecina, en la época de Navidad. ¿En la furgoneta cómo transportas estas plaquetas y esta sangre? Pues una nevera especial que hay de temperatura, una de frío para la sangre y una de temperatura ambiente de 22 grados más o menos, que es para las plaquetas. ¿Y es mucha cantidad la que transporta cada día? Depende, es que por desgracia no somos tantos donantes. Claro. Y entonces cuando llega, por ejemplo, ahora llega una fecha muy mala, que es Navidad. Pues entre las compras y las comidas, entonces pues nos olvidamos de que tenemos enfermos que hay que ayudar. Y entonces baja muchísimo. Es curioso, ¿eh? Claro, hay épocas en las que nos olvidamos que, en fin, que la sangre es necesaria siempre en los hospitales. Siempre, siempre. Y en verano y en Navidad se nota mucho. Mucho, ¿verdad? Y cuando hay, supongo que campaña es cuando la gente se acuerda y va a donar, ¿no? Sí. Sí, no, la verdad es que somos muy solidarios, porque España es uno de los principales donantes que hay ahora mismo en el mundo. Pero no solo plaquetas y sangre. ¿Alguna vez has tenido que transportar un órgano? El órgano se tenía que transportar córnea y médula. Ajá. Eso es un... Y mis compañeros de Sevilla son los que son... En el hospital de Bien de Rocío son los que más transportan órganos. Ajá. Eso es una cadena donde todo el mundo tiene que ir coordinado, ¿no? Para que llegue, claro. Llegue el órgano a su tiempo y en claro. Su manera y su forma, ¿no? Sí, date cuenta que los órganos cuando se van a transportar, pues ya está más o menos el sitio, el quirófano, el paciente, todo está todo preparado. No es como, por ejemplo, un accidente y hace falta sangre o que sea urgente, ya eso tenemos que salir corriendo. Bueno, y la córnea que también transporta, bueno, ¿esa de dónde sale? Pues mira, vamos a Málaga. ¿Y en Málaga qué hay? ¿Un centro donde la gente se dona? El hospital, sí, es que nosotros, que prácticamente se puede usar todo el cuerpo, tejido, es que todo, hueso. ¿Y tú llevas plaquetas, sangre y qué más? Córnea, médula, hueso y tejido. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio en la mañana de Andalucía. Con Juan Antonio Jurado. Pues tenemos solo 8 minutos por delante para concluir hoy viernes. El sábado está encima y el domingo también. Tenemos muchas posibilidades de darles entretenimiento e información durante todo el fin de semana. Por ejemplo, desde las 9 de mañana hasta las 11 en punto de la mañana, Días de Andalucía con Domi del Postigo, que nos adelanta algunos de sus contenidos. Querido Juan Antonio Jurado, muy buenos días. Buenos días. Abrazos enormes a tus primeros, que son nuestros primeros, los primeros sin duda alguna, lo que más importa en Canal Sur Radio, nuestras oyentes. Pues mira, hablando de nuestras en femenino, este fin de semana, Días de Andalucía va a ser un programa muy en femenino. Bueno, nos apuntamos a esta semana que viene, que se ve en su Ecuador con el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, pero además de hablar de violencia de género, vamos a hablar fundamentalmente de la vida, de mujeres fuertes, de mujeres capacitadas, de mujeres de éxito, que probablemente sea una manera de contrarrestar las salvajadas, ¿no? Esperanza para superar la negrura. Femenino va a ser hasta el instrumento que elegimos en nuestra primera Libertad del Silencio Música, porque hablaremos de las mejores guitarras de la historia de la música clásica. También hablaremos con Isaías Lafuente de su libro recién publicado, Clara Victoria, que recuerda lo que pasó hace 90 años en el Congreso Español, donde solo había dos diputadas mujeres en 1931, solo dos diputadas mujeres que además podían haber sido votadas, pero que no tenían derecho al voto. Una de ellas, andaluza, la malagueña Victoria Kent, otra de ellas, Clara Campoamor, que se enfrentó a su amiga, porque amigas eran, para decidir definitivamente que la mujer accediera al voto en España. Y bueno, de mujeres vamos a hablar también en clave de entretenimiento y simpatiquísimo, nos vamos al espacio del infinito y más allá, porque vamos a hablar cómo eran las mujeres de la saga de Star Trek. Teniente Ojura, preséntese en el puente de mando. Soy Azucena Díaz y estoy encantada de saludaros. Yo doblaba a la única mujer que estaba en el centro de mando de la nave. Era la Ojura y es gracioso, ¿no? Porque era una serie esta, resultaba ser una serie bastante misógena y reivindica un poco el papel de la mujer y además una mujer negra. Y después con el tiempo he sabido que a la actriz que yo doblaba, que creo que se llamaba, bueno, lo he buscado porque no me acuerdo, Michelle Nichols, creo que esta actriz luego se ha dedicado a trabajar en la NASA o algo así. Y mucho más, que no os quiero cansar, en Días de Andalucía, a partir de las 9 de la mañana, mañana sábado y pasado domingo. Gracias. Gracias a ti, Domi. Faltaría más y muy buenos días. A las 11 de la mañana, sábados y domingos, en Canal Sur Radio, en esta emisora, toma el relevo Pepe da Rosa y Ana Carvajal en Gente de Andalucía hasta las 2 de la tarde. Buenas madrugadas tengáis todos los miembros del Club de los Primeros. Hola, Pepe. Hola, Emperador, Cayo, Juratori de Cantillanum. Oh, qué programa. Qué dos programones tenemos preparados para seguro, el fin de semana. Seguro que sí. El sábado tendremos con nosotros a uno de los actores más queridos de la pantalla, el gran Mariano Peña. Yo espero que mi tierra me responda como siempre me ha respondido, me siga demostrando su cariño incondicional. Yo todavía me pregunto por qué quise dedicarme a esto, porque en mi pueblo no había ni cine. Entonces, yo no sé por qué empecé a decir que quería ser actor, porque empecé a ver la tele. Mi primera flipada fue cuando yo me enteré que te pagaban. Hablaremos con el director de cine, Álvaro Armiñán, y haremos un especial 30 años sin Freddie Mercury, a pocos días de cumplirse años de su muerte. You had to kill the conversation. You always had the upper hand. El domingo, además de nuestros contenidos habituales, celebraremos el Día de los Gitanos Andaluces y tendremos una tertulia con profesionales del sistema educativo para hablar del polémico Real Decreto de Evaluación, Promoción y Titulación que, entre otras cosas, como sabéis, permite que los alumnos puedan graduarse sin tener todas las asignaturas aprobadas, presentarse a la selectividad con un suspenso y elimina los exámenes de recuperación en la ESO. Pero el factor común que tienen todos los profesores, si estáis por aquí ahora nos explicáis cómo va la cosa y por qué, no hay ni un solo profe, ni aquí ni en Zambia ni en Mozambique, y si hay en Marte tampoco, ni un solo profe que sepa hacer funcionar el vídeo del aula de vídeo, tío. Todo esto y mucho más de 11 a 2 el sábado y el domingo. ¡Ea! ¡Viva la cultura y viva Cantillana! Gracias, Pepe. Ya saben ustedes, Domi y Pepe da Rosa con Ana Carvajal estarán con todos ustedes sábados y domingos. La programación especial para ustedes siempre, para mantenerlos cerca, informados y, por supuesto, entretenidos. 679-40-200, aprovechando al máximo con nuestros oyentes los últimos instantes de nuestra edición de hoy. Drácula se queda con 5 grados y trae la mañana fresquita. Sí, que está. Aquí, camino de Sevilla, carga frutas. Saludos a todos los fruteros. Y al técnico especialista en logística por carretera de Baena. No corra mucho, que estamos locos. Saludos, compañeros. Un saludo fuerte. Buenos días, Juan Antonio Jurado. Buenos días. Y al Club de los Primeros, Mari Carmen, de aquí de Loja, de Granada. ¿Qué tal, Mari Carmen? Pues mira, mi Juan Antonio, mi día favorito son los viernes, me encanta. Y ahora, desde que te escucho los viernes, pues vamos, ya el viernes es completico. Me alegro escucharte. Muchas gracias. Y quisiera mandar un saludo a mi marido. Ajá. Porque está haciendo un sacrificio muy grande. Lleva 40 Ajá. años fumando y lo estamos animando para que lo deje y la claro verdad que lo sí. está pasando bastante más. Eso es una gran idea. Pero le agradezco muchísimo ese sacrificio que está haciendo. Sobre todo por él y por los demás también. Claro. Porque nos quedamos más tranquilos. El trabajo tabaco es que es una adicción, vaya, muy mala. Y a él está poniendo todo de su parte. Y yo le agradezco y le apoyo en todo lo que está haciendo. Venga, que tenga un buen día, un buen fin de semana. Buen fin de semana para usted también. Bueno, es que no tenemos tiempo para prácticamente nada más. Les recuerdo que para el sábado, al fin, se esperan lluvias en toda Andalucía con chubascos que pueden ser localmente fuertes en el litoral atlántico y estrecho y también quizá en Málaga. Hasta la próxima semana. Buen fin de semana.